Compañeros, compañeras, estamos aquí reunidos para presentarles un nuevo partido político, el Partido de la Costa. Este partido somos todos, y vos también. Somos un movimiento que va de costa a costa. La costa atlántica, la costa de Miami, la costanera y el Beto Acosta. Una agrupación que propone no a los pareos, sí a perderle el miedo a la zunga, no a la arena en el auto y no a la arena en la casa, sí al alquiler de la carpa libre de vecinos, sí a viajar en colectivos vacíos en verano, sí al amigo de un amigo de un amigo para dividir gastos. Al que pidió vacaciones en enero, le daremos enero. Sí a la banana que tantas alegrías nos dio. Y sí a las amistades nuevas de verano. Sí a la típica modelito de comerciales de cerveza. Porque el pasito del verano sea más fácil para todos. Por un baile más justo, por un baile más digno. Queremos mover la pelvis. 5, 6, 7, va. Vamos por una Quilmes y por un verano mejor.